Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de julio a las 19 horas se presentará la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Iglesia de la Magdalena en Quito. La agrupación interpretará obras folclóricas de Latinoamérica con arreglos académicos modernos. También tocarán pasillos, albazos y sanjuanitos adaptados a instrumentos como la quena y el rondador, que son característicos de la música andina. Internacionales. Caracas. Venezuela continuará mostrando al público del Centro Cultural Bolívar Hall de Londres en Inglaterra parte de lo que es su cultura dentro de una programación que se extenderá hasta agosto próximo. Mañana 23 de julio se presentará la obra Manuelita, un monólogo interpretado por la actriz venezolano-británica Tasim Clerk, que exalta la vida de Manuela Sáenz, conocida como la libertadora del libertador Simón Bolívar. Oriunda de Quito, quien ejerció un rol fundamental en las luchas independentistas de América Latina. Para el 6 de agosto próximo está previsto que el maraquero Manuel Alejandro Rangel y el cuatrista Leonidas Rondón interpreten el concierto Maraca Fusión. Además, en la primera semana de agosto, Alejandro Rangel dictará un taller sobre las maracas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.